Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Hoy, en este instante, ahora mismo, abrimos la número 1500. Así, con un número redondito. Que en verdad es como una edición normal y corriente, pero bueno, cuando se llega a una edición así, con un número tan exacto, parece como si todo fuese más especial, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar. Que el programa sea muy, pero que muy especial. Te lo ofrecemos a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo y en Argentina, Radio Crimen Online. Ahí estamos, en todos esos puntos diferentes del dial. Te repito, Radio Free Rock, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo y en Argentina Radio Crimen Online. Bueno, pues para este 1500 te traemos un montón de novedades discográficas, porque es verdad que pese a ser verano continúan apareciendo un montón de ellas y las queremos compartir contigo, por supuesto. Hoy, para comenzar, una canción de Soilwork, que es su nuevo tema, así con... Nous sommes la guerre. Con ese título que acabas de escuchar, Nous sommes la guerre, en francés, somos la guerra, Soilwork. We'll be right back. Sans la guerre con Soil Work en el arranque de hoy de esta edición 1500 del Con Fuerza Heavy. ¡Más! Llevamos 10 minutitos de programa, esto no ha hecho más que arrancar y por delante tenemos tiempo suficiente para disfrutar de muchas cositas. Entre los estrenos discográficos que tenemos para ofrecerte, un tema que ha visto la luz hoy, que es excesivamente largo, y no te lo vamos a poner entero porque dura casi 9 minutos, pero sí que vamos a escuchar un trocito del nuevo tema de los Seventh Storm, que es una auténtica gozada. Haunted Sea es ese nuevo lanzamiento que publican hoy precisamente. Pinta muy bien, sí señor. Ahí está ese nuevo lanzamiento, esa nueva publicación de la banda. Bueno, pues les dejamos ahí para continuar precisamente con The Groggy Dogs, que publicaban recientemente su nuevo lanzamiento, el segundo ya. Still Grogging es el título de este nuevo disco con 8 temitas. Que hoy les convierten protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Vuelven a surcar las aguas y lo hacen con una energía absolutamente renovada para este nuevo lanzamiento, para Still Groggin, un disco que ya ha sonado en muchas ocasiones aquí en el programa, pero que hoy queríamos que se convirtiese en protagonista, porque vamos a hablar precisamente de este nuevo disco y lo vamos a hacer con Fátima, que nos está escuchando ya ahí al otro lado de la línea y con la que compartiremos pues unos minutitos. Fátima, muy buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, pues aquí disfrutando del buen tiempo, del verano y nada, y de la música, y del como calor, siempre. Del calorcito seguro. Yo soy amante del calor y lo soporto muy bien. No pueden decir lo mismo mis compañeros de banda. Bueno, Fátima Caballero es precisamente pues uno de los miembros de esta banda que nos sorprendía a todos con un primer disco hace, bueno, pues relativamente poco tiempo, ¿no? Y que ya tiene una un continuación de Groggy 2, efectivamente, un año. Muy poquito tiempo, y esa es una muy buena señal, ¿no? Sobre todo el tener ideas ahí para empezar ya tan rápidamente a grabar un segundo disco. Imagino que bueno, pues que después de 2 años de pandemia también todo se ha ido acumulando, ¿no? Y estaba ahí por explotar. Sí, bueno, queríamos, o sea, más o menos lo hicimos así a propósito, o sea, fuimos acumulando ideas, se pasaban para hacer un disco y como no teníamos muy claro qué iba a pasar, porque, bueno, es un grupo que estaba formado en pandemia, grabado en pandemia, y bueno, ¿y qué haces cuando sales, no? Entonces lo hicimos un poco así a propósito, vamos a lanzar 2 discos, un año uno, al año siguiente el otro, para... Bueno, por si acaso el primer disco no salía y no había nada al otro lado, o sea, seguían sin poder haber conciertos y todo. Entonces, efectivamente, más o menos fue así. Entonces, para nosotros ha sido todo un acierto poder sacar un segundo disco y estar ahora precisamente buscando conciertos, encontrando que la verdad es que está teniendo bastante aceptación en directo, etcétera. Es importante que efectivamente, como tú dices, precisamente una banda que nace en un momento tan complicado, el más complicado que todos recordamos en todos los niveles, y que de repente publiques un primer disco y la acogida fue sensacional. O sea, el feedback, tanto con prensa como con los seguidores, con el público, fue genial, se acogió de maravilla. Eso imagino que también os dio un impulso, ¿no?, para este segundo. Fue una locura. Realmente a nosotros lo que se nos queda como aprendizaje de todo esto es que la pandemia ha sido un golpe durísimo en las mentes de todas las personas, anímicamente hablando, por supuesto, y en otros niveles, sin ir mal, o sea, por supuesto, también, pero que al final lo que la gente quiere es quitarse de la, evadirse de la realidad, pasárselo bien, disfrutar con sus amigos, con sus familiares. Entonces, la música que hacemos, precisamente por ser tan festiva, la acogida que está teniendo es una locura, y lo único que nos hace a nosotros, es, para mí, es reconfirmarnos en que precisamente lo que la gente necesita y lo que todos queremos de verdad es irnos de fiesta. Sí. Soltar energía, que todo explote ahí en el escenario y eso se transmita al público, porque yo estoy seguro de que vosotros lo habéis notado, ¿no? En esos primeros conciertos de presentación del nuevo disco. Esos 2 años de la gente deseando de poder disfrutar de algo a lo que, bueno, pues nunca imaginábamos que íbamos a tener que renunciar, ¿no? Como, por ejemplo, algo tan sencillo como tomarte pues una cervecita viendo un concierto, bailando, saltando, no estando sentado con una mascarilla puesta en la que solo se te ven los ojitos ahí. Eso lo estaréis notando mucho, ¿no? Lo estamos notando y sobre todo lo estamos disfrutando. No olvidemos que nosotros, la banda, cuando nuestro capitán Mauro la formó el equipo, el objetivo era más o menos tener una banda que cuando la gente la escuche diga, joder, me quiero beber una cerveza con mi amigo. Entonces, nosotros eso lo hemos notado tanto que la gente viene incluso disfrazada de pirata a nuestros conciertos. O con banderas piratas, algún pañuelillo siempre se ve por ahí, aunque la gente vaya vestida de paisano, como yo digo. Mola mucho. Entonces, claro, sí, la gente está dispuesta a llevarse una experiencia absoluta. O sea, es como, no quiero ir a un concierto, quiero matarme en vuestro concierto. Me hace gracia porque el disco lo anunciéis como embotellado en 2022, ¿no? Como un buen ron, de un barco pirata. La fecha 2020. Exacto, pero efectivamente, pero es un disco que está cosechado en el 2020, que se grabó, se mezcló, se hizo todo ese trabajo en 2020, con lo cual, pues imagino que mucha gente también pensará. Entonces, Grog Clock y el nuevo disco, podríamos decir como si fuese un disco doble y fuese el disco 1 y el disco 2. O sea, ¿hay grandes diferencias o no? Para mí, uno es la continuación de otro. Hay diferencias porque, claro, no sé... O sea, porque, bueno, porque uno va primero, el otro va después, obviamente. Pero sí es verdad que uno es la continuación del otro. El primero es bastante más festivo. Y el segundo, las canciones, aunque mantengan la festividad, son un poco más oscurillas las canciones, en general, ¿no? Pero sí, yo de hecho lo considero así, como una continuación uno de otro. De hecho, uno se llama Grog Clog y el otro es Still Grogging, o sea, seguimos, continuamos. Hay un poco esa idea, ¿no? De continuidad. A lo mejor ya el tercero no es tan continuo, o sea, no tiene esa idea tan de continuo, pero estos dos primeros seguro que sí, porque es lo que te he comentado, se hizo un poco esa estrategia de bueno, es que si sacamos un disco, que lo sacamos en 2021, en marzo, si no me equivoco, y si sacamos un disco para marzo de 2021 y todavía la cosa no está bien, bueno, pues preparamos otro para 2022, venga, vámonos. Entonces, esos dos están pensados como uno. Estas canciones para vosotros, por tanto, ya tienen un tiempo. Vosotros ya las conocíais, ya las habéis grabado, seguro las habéis ensayado mil veces. Para nosotros son nuevas, son recientes, pero vosotros ya estaréis pues deseando, ¿no? de preparar nuevos temas. Pues no te creas, yo todavía disfruto mucho de estas canciones y me sorprendo mucho cogiendo el coche y poniéndome la música en el coche y poniéndome nerviosa con ese gustito de escucharlo y decir, joder, está feo que lo diga, ¿no? Pero ¿qué me gusta? No me suele pasar con otros anteriores trabajos que he hecho, que los he hecho más sufridos, me han costado más. Este, pese a que es bastante compleja la música, yo me he sorprendido disfrutando todavía mucho, mucho, mucho de ella y escuchándome los discos en el coche, sobre todo, que sí. Es cuando más música escucho. Pero hombre, obviamente, pues sí, de vez en cuando, cuando nos juntamos y charlamos, aparte de comer, que es una cosa que solemos hacer bastante los groguis, no, sí, sí que de vez en cuando, pues oye, pues alguna una idea, pues, ah, pues podríamos hacer esto. Lo que pasa es que sí es cierto que ahora mismo toda nuestra inversión mental se está dedicando a los conciertos, a cómo hacer los conciertos más o menos, con qué podemos sorprender más al público, qué música podemos, ¿sabes? Por ahí van todavía nuestras ideas, porque nuestro objetivo realmente ahora mismo es esto que hemos cosechado a lo largo de 2020 y 2021, recogerlo a lo largo de 2022 y 2023, a ser posible. Efectivamente, porque además estos dos discos pueden tener una vida larga, me refiero. Pueden tener una presentación en salas y en escenarios, pues yo creo que por muchísimos lugares, y efectivamente todavía nos queda mucho tiempo para disfrutarlo. Y además que para nosotros, para los seguidores de la banda, son temas nuevos completamente, o sea que los acabamos de conocer. En algún concierto ha caído, ¿eh? Ha caído, se han dejado caer. Pasa es que, claro, el año pasado tuvo la cosa bastante floja todo, sí, claro, todavía, igualmente, de concierto. Estuvisteis en abril, ¿no? En Sevilla, ya de presentación. En abril presentamos el segundo disco, sí. ¿Y qué tal? ¿Y esa toma de contacto ya con en casa también, sobre todo, ¿no? Y el arranque de las presentaciones de este nuevo disco. Una locura, totalmente, porque en Sevilla decidimos presentar el disco, el primero. No sé decirte la fecha, pero como a principios de curso de este año. Y el siguiente, pues ponte que eso, 7, 8 meses después. Y esperábamos, pues hombre, que ya que habíamos tocado una vez, pues lo típico, ¿no? Que el público ya diga, no, no, pues al contrario. Vino más gente, más embrutecía, más pirata, con más banderas, más deseando que lo diéramos todo, y la verdad es que eso a nosotros nos da la sensación de que la gente, lo que, o sea, de que allá donde vamos sumamos. Sí. Y es verdad que de cada concierto nos están saliendo más conciertos y más seguidores, pues sin ir más lejos. El otro día nos escribió por las redes sociales un fan de Rusia que si podíamos felicitarle el cumpleaños a otro fan ruso que era su cumpleaños y que era muy fan nuestro, que si podíamos felicitarle. Y nosotros, bueno, vale. O sea, que es una cosa que seguimos sumando y es una, para mí es una cosa bastante loca. ¿Os atrevisteis a hacerlo en ruso o no? En inglés. Además sois unos piratas muy valientes porque no le teméis a nada, os atrevéis con el metal, con el punk, el ska. En ese sentido no hay miedo a encaminaros en cualquier senda, ¿no? A la que os lleve un tema. No hay límites, porque bueno, eso también en parte es por todo el conocimiento que pueda tener, sobre todo pues Mauro, que fue el que tiene el peso de la composición. Entonces él controlaba casi todos los estilos y la verdad es que lo hizo con muy buen gusto. Pero sí, sí. Lo bueno de esto, de tocar todos los palos, es que si lo haces bien, le gusta a todo el mundo. Eso es verdad. Y por ahora funciona. Claro, efectivamente. Lo bueno que tiene esa amalgama de estilos musicales es que al final a todo el mundo le gusta, es cierto. Bueno, los planes para el futuro más inmediato, no sé si el verano, porque el verano es muy de festivales y se suelen cerrar con mucha antelación, o quizá más esperar ya de cara al otoño a presentación en salas. Hombre. A mí me encantaría decirte que he tocado en el Resurrection de este fin de semana pasado y que en el Tsunami Gijón de dentro de un par de semanas voy a estar pero no, porque esos son festivales que llevan cerrados muchos años. Sí. O sea, eso, igual que cosecha de 2020, pues todos los festivales de este verano son cosecha de 2020. Y claro, en 2020 nosotros no existíamos. Entonces, nada, por ahora en verano no se le puede pedir mucho. Sí es cierto que tenemos un par de fechas, pero de festivales no. más adelante, ya en octubre, espero poder decir todo lo contrario, que a partir de octubre arrancamos. Este programa lo emitimos también en Argentina. ¿Sois conscientes de que ahora con esto de, bueno, pues de Internet, de las diferentes redes sociales y de las posibilidades que da, que para unas cosas no es demasiado bueno, pero para otras es fantástico? Ahora mismo un chico, una chica en Argentina puede escuchar a los Groggy y decir, jo, esta banda que acabo de conocer, cómo me gusta, cómo me pone para bailar. En ese sentido, quizá en un futuro muy próximo haya un montón de gente que descubra que hacéis una música perfectamente exportable a cualquier sitio. Hombre, a mí me gustaría, y ahora que mencionas lo de Argentina, a mí me reconozco que me gustaría ir para allá y poder tocar, porque de cinco músicos que somos en el grupo, tres son argentinos. Exacto. Entonces, a mí me encantaría, hombre, cómo hablan ellos de su tierra, de ellos son de Rosario la mayoría, de cómo hablan de su tierra, de lo que les gustan. Pues, por ejemplo, uno, Mauro, que dice que la mejor heladería del mundo está en Rosario, al lado de su casa o no sé qué. Entonces, hombre, a mí me encantaría que a mí me dijeran, oye, es que vuestro principal público es argentino. Ah, pues vámonos para allá, pero que Claro. me valdría cualquier sitio. De hecho, lo que pasa es que económicamente, pues las cuentas no dan para, por lo menos para ahora, ¿no? A corto plazo. Pero sabemos que tenemos un buen nicho de público muy, muy cercano, por ejemplo, en Canadá. Fíjate, ¿no? Y está además con el cambio, ¿no?, que hay, porque España es un país que comparte el idioma, aunque vosotros lo hacéis en inglés, ¿no? Pero comparte el idioma con Argentina, por ejemplo, con Colombia, con México. Y sin embargo, los países, pues en este caso, como Canadá, Estados Unidos y demás, son más reacios, ¿no?, a recibir Pues música que viene sí, de... pero yo creo que la vida pirata es la vida mejor, y Eso al es verdad. final los amantes de la piratería, como mira, a mí me da igual todo y vámonos, y vamos a tocar y a abordar algún barco. Entonces yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? De que en este caso ya no es solamente un concepto musical el que llevamos por bandera, sino un concepto completo. O sea, lo de ser pirata. Tú tendrías que ver nuestras casas, o sea, esto ya cada vez parece más un barco, ¿eh? Pues lo que espero y deseo es que encontréis pronto un buen tesoro que os llene de alegría, y ese tesoro podría ser perfectamente, pues eso, la repercusión que realmente merece la banda y que estoy seguro que en el Hombre, te lo futuro agradezco. más próximo Gracias. la va a tener ya completa. Ya son dos discos, ya son dos pasitos muy importantes y Sí, ahora los toca más difíciles. disfrutarlos. Sí. Fátima, muchísimas gracias Muchísimas y gracias a ti. enhorabuena por este nuevo lanzamiento. A seguir disfrutándolo, tenemos muchas ganas de veros en directo. Ay, y yo que te que lo veáis. Un beso, muchas gracias, Fátima. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues vamos a escuchar otro de los temas de Groggy Dogs, de este nuevo disco que han publicado, que han lanzado al mercado, bajo el título de Still Groggin'. Your pay, and it's time for us to leave her. And the work was hard, and the voyage was long. Leave her, Johnny, leave her. The sea was high, and the guns were strong. And it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. Oh, the voyage is done, and the winds don't blow. And it's time for us to leave her. Un conciertito, ¿eh? ¿Te imaginas un conciertito de los Groggy Dogs? ¡Qué ganas, eh! ¡Madre mía! A ponerlo todo patas arriba con los piratas y a disfrutar con este nuevo lanzamiento de Groggy Dogs. Hoy poniéndole también esta nota de color y de calor al Con Fuerza Heavy, a esta edición 1500 que hacemos hoy. Orden Ogan tiene nuevo tema, con la colaboración de Elina Sirala. Thank you. quien tiene el nuevo tema también son los Stripper. Rise to the Call. Nueva canción. To the call. Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer precisamente con el nuevo disco de unos portugueses que acaban de publicar un disco llamado Entity Volumen 1, una auténtica delicia para los fans del metal moderno más duro. Desde Portugal llegan ellos, Vela. desde Portugal. Desde ahí nos llegaban precisamente con canciones como Off Faith, esta banda Bella, más cositas, los Amarante. Esa tranquilidad de la canción de Amarante, pasamos a los Mystic Circle y su Dragon Slayer, esta nueva canción que acaban de publicar y que hoy le traemos también aquí al Con Fuerza Heavy. Time you're falling. Plastic Circle, sí señor. Larguísimo tema de 7 minutos, este Dragon Slayer, que dejamos ahí para acercarnos hasta el nuevo de una banda que ya ha sonado en algunas ocasiones en este programa. Son Six. Llegan desde el Bajo Aragón para ofrecernos Vacío, su primer disco. Este es uno de los temas de este nuevo trabajo discográfico que precisamente están presentando Six en este nuevo disco que ya, como te decimos, es hoy también disco destacado aquí en el programa. Yes. Pues ahí hemos escuchado este vacío que, bueno, pues se incluye dentro del disco del mismo título que han publicado. Esta banda que nació, fíjate, si algo bueno nos ha dejado la pandemia, pues esta va a ser una de esas cosas, nació en plena pandemia. Six es el grupo del que os estoy hablando y Churi es la voz de esta banda. Y si no me equivoco, nos está escuchando. Churi, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Imagino que ilusionados, ¿no? Con este lanzamiento. Que decía yo que si es que se le puede encontrar algo positivo a la pandemia, pues mira, una de esas cosas ha sido esta, ¿no? El nacimiento de esta banda. Sí, la verdad que sí. Pues mira, teníamos tiempo, por decir algo, y nos juntamos y pues nada, pues mira, a sacar todo lo que llevábamos dentro. ¿Cuándo surge esta iniciativa? ¿Cuándo de repente decidís, oye, y si nos lanzamos a la aventura, que siempre supone crear una banda nueva y que haga además este estilo musical? ¿Cuándo de repente os planteáis esta aventura? ¿Cómo supone, como digo, crear una nueva banda? A ver, yo siempre he quedado con mi hermano, que es el batería, y siempre pues componíamos y quedábamos y llegó un momento pues que, joder, siempre se lo decía, pues me gustaría tener a alguien más, yo también desarrollar como voz. Y pues nada, conocí a unos amigos de aquí al lado que también le gustaba este género y pues quedé con ellos y al final pues surgió esto. Y en menos de un año, pues mira, disco, videoclip y ya conciertos y... Eso te iba a decir, ¿no? Que ha ido todo como muy rápido, quizá también aprovechando un poco, como comentábamos, precisamente un periodo en el que todo estaba parado, en el que, bueno, pues en todos los órdenes de la vida, ¿no? Pero en el que nos ocupa a nosotros en el musical, fíjate, ni había conciertos, ni había grandes expectativas a corto plazo, quizá era un buen momento, ¿no? Para ponerse a crear. Sí, también, y como somos todos de aquí, bueno, de guitarra, vive en San Andreu de la Barca, en Barcelona, pero bueno, como tiene familia aquí al lado, pues podíamos quedar mucho y, joder, es que quedábamos al mes 4 o 5 veces y nos pegábamos ensayo de 8 horas, ¿sabes? Y 8 horas de ensayo, como una jornada laboral ahí. Sí, nos pegábamos y venga, y venga, y sin salir del local. Y es que en 10 ensayos tuvimos el disco, era ensayo-canción, y así fue. ¿Cómo ha sido esa creación, ese reparto de trabajo a la hora de darle forma a los temas? ¿Los habéis trabajado de forma conjunta? ¿Cómo ha sido? No, yo siempre pues he tenido ideas y tenía todas las canciones preparadas y yo entonces pues las he traído al local y tenía letras, el otro guitarra también tenía alguna letra que otra. Pues yo improvisaba con esa letra y luego al local, con la base que yo traía, pues entre todos hacíamos la canción. ¿Y tenías claro que este era un poco el camino que querías seguir? Musicalmente me refiero. ¿Querías que la banda hiciera este tipo de música o luego las canciones tomaron también ellas un poco su propio camino? Sí, porque, a ver, yo por una parte tengo otro grupo que se llama Acero. Acero, claro. Llevan ya 25 años. Y a mí la música siempre me ha gustado. Yo llevo desde los 14 años intentando hacerme un grupo, tocar, y a mí me da igual qué estilo tocar, pero a mí lo que más me va y me gusta es el metal. Entonces, lo que te digo, con mi hermano siempre hemos estado creando música así y al final, pues lo que decimos, la pandemia, un parón, teníamos todo tiempo. Vamos a juntarnos, venga, va, pues sí, y al final pues surge esto, que también hay que decir, yo, por ejemplo, lo que es el tema vocalmente no tenía ni idea, yo no sabía ni cantar, pero me tuve que apuntar clases, estudiar cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, cómo calentar, y poco a poco, pues entre todos, pues ha surgido esto, y lo que te digo, es que en un año, el mes pasado hizo un año. ¿Y lo tenías claro, lo de lanzarte tú a la aventura del micrófono? Además, sí, es un estilo musical que no es sencillo. Hay momentos en los que la voz hay que haberla trabajado, que esto no te sale así de forma espontánea uno en su casa, en la ducha. O sea, esto hay que currárselo. Sí, a ver, lo que te digo, yo ya llevo 2 o 3 grupos y en uno fui, compartíamos voces, luego me creé otro que sí que era voz, pero lo que te digo, yo no tenía ni puta idea de cantar. Y ahora pues con Acero pues hacía coros y ya está, pero siempre me ha gustado también ese papel de cantante y más gutural. Sí. Entonces, como vi que esto iba para adelante, entonces pues nos sentemos y dijimos, a ver, esto, ¿qué camino lo llevamos? ¿Lo hacemos para estar al local y pasarlo bien? ¿O vamos a emprender un camino a ver si podemos llegar a algo? Va, pues sí, pues si vamos a por todas, es que yo soy el primero que lo voy a dar todo y me voy a poner a hacer clases, porque es lo que decimos, es una voz que hay que saberlo hacer, porque si no te destrozas, Claro, te si no haces haces polvo la un... garganta, efectivamente. Y hay que cantar del diafragma y tienes que hacer calentamientos, tienes que calentar las cuerdas vocales, tienes que hacer muchos ejercicios y luego saber utilizar la técnica y no es fácil. Sí, efectivamente. Oye, ¿qué hay de Acero en Six? Que Acero es una banda, como tú muy bien dices, que lleva 25 años, que todos conocemos perfectamente. Por ejemplo, en este programa Acero han pasado un montón de veces y han sonado y os hemos entrevistado. O sea, que es una banda pues ya con un gran número de seguidores. Seguro que muchos de esos seguidores, pues ahora por curiosidad también se acercan a Six diciendo, ¿habrá algo de Acero? ¿Qué me voy a encontrar aquí? Sí. La verdad que sí, hay mucha gente que es muy fan de Acero y me escriben, hostia, pues que es algo parecido, uf, no tiene nada que ver, Nada porque que ver. Acero es punk rock, ¿vale? Y es que esto es un hardcore metal, grind metal, por decir algo, tiene un poco una variedad de las dos cosas. No tiene nada que ver. Entonces, aún así la gente lo escucha y ha habido gente que le ha gustado y ha habido otra, pues que yo lo entiendo, porque son dos géneros muy, muy distintos. Efectivamente, son Y... muy muy diferentes y es lógico, ¿no? Pues que habrá seguidores que ahora le guste más Six y que a lo mejor no le gusta Acero y al revés, ¿no? Seguidores de Acero de toda la vida que a lo mejor ahora no encuentran en Six lo que les gusta. Pero yo Sí, estoy seguro claro. de que sí que habrá pues muchos que compartirán ambos gustos y en definitiva lo van a disfrutar. Yo, por ejemplo, leía nombres como Slayer, como Sepultura, o aquí, Sí. por ejemplo, aquí Hamlet. ¿Eso podrían ser referencias? Sí, va, muchísimas. Es más, a nosotros nos llaman Hamlet .02. Porque sí, se nota que nuestra referencia, sobre todo Hamlet, la manera de componer y todo, es eso. Y luego Sepultura también se nota. No sé, es que es lo que decimos. También a nosotros nos gusta ese género y yo, por ejemplo, soy, es que mucho Hamlet o mucho Sober o Canon, ¿sabes? Luego los dos guitarras son muy de Sepultura, el otro es de Metallica, no sé qué, Slayer, entonces mezclas todo y sale pues lo que ha salido aquí, que hay gente que dice, hostia, esta canción me suena a esto, esta canción me suena a lo otro, que siempre se compara, pero al final, no sé. Y más con un Es primer disco, ¿no? Que siempre trata normal. la gente de encontrar alguna similitud con alguien, ¿no? Sí. Habéis hecho ya los primeros conciertos, precisamente con Hamlet, uno, si no me equivoco, y con Sí. los propios Acero. También habéis estado con Nervosa. En fin, Ojo. conciertos que ya han salido pues, en zonas de Teruel y demás, pero que os han servido también un poco de esa primera toma de contacto, ¿no? Con Sí, el a ver, público. yo también tenía esos nervios porque yo siempre he tenido colgada la guitarra. Yo siempre he sido guitarrista. Vocalista solo con el micro, nunca en la vida. Entonces yo también quería probar a ver qué experiencia era, también a ver el público cómo reaccionaba. Y si tengo que decirte la verdad, ha sido una experiencia, vamos, que es que ahora estamos a la espera de algunos conciertos y es que yo ya estoy pues ansioso. Claro. Es que ha sido una experiencia brutal. La gente, hostia, es que un apoyo grandísimo, ¿sabes? Estamos ahora ya creando, por decir algo, como fans, ¿sabes? Estamos Sí. creando una comunidad que está chula y joder, pues eso pues da ganas a iniciar más. Y joder, pues andar y venga, ahora vamos a empezar otra vez a ensayar más y ya tenemos ya canciones nuevas para sacar. Y venga, ¿sabes? Para un futuro segundo disco ya, ¿no? Sí. Este es verdad que está recién nacido, se grababa en marzo. Lleva menos de un mes. Claro, menos de un mes, efectivamente. Digo que se grababa en marzo, y lo grabáis en Zaragoza, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? En Luna Nueva. ¿Y qué tal allí en Luna Nueva? Pues la verdad que muy bien. Yo pensaba, claro, porque David, si nos está escuchando, un abrazo. De este género nunca había hecho. Había hecho heavy metal, mucho rock, de eso, y sonido muy bueno, pero de este estilo nunca lo había hecho. Entonces yo también tenía ese miedo de ¿sonaremos? ¿No sonaremos? Yo también tengo que decir que insistí mucho enviándole referencias. Yo quiero este sonido. Y él me decía, tú tranquilo, tú si quieres esto, tú confía en mí. Y la verdad, si te digo la verdad, ha sido... Bueno, yo no me creo lo que... Cuando me pongo el disco no me lo creo, que somos nosotros. La verdad es que estáis satisfechos, ¿no? Porque el sonido ha quedado, la verdad es que ha quedado genial. Hostia, es que es contundente, las guitarras, la batería, paredes o cañones, la voz. Yo cuando la escucho no me creo que soy yo, es que no lo sé. Es que... Es verdad que se ha hecho un muy buen trabajo, efectivamente. El disco, por cierto, lo publica Carcajada Records. Sí. Y luego, también porque nosotros llevamos ya bastante tiempo, ¿no?, ofreciendo cada semana aquí en el programa como grupo asociado a asaltomatarradiorock.com, a una plataforma, ¿no?, de programas de radio que bueno, pues que da la posibilidad también de promoción a diferentes bandas y demás. Pues eso, ¿no?, entre Carcajada, Alternativa y también con ese respaldo también de la gente de Asalto Mata Radio Rock, de todos los que formamos parte de ahí, pues hombre, poco a poco entre todos ahí empujando el carro y haciendo que esto vaya más lejos. Sí, es que además eso, yo hablé con Dani, que es el de Alternativa, y va, pues sí, os echaré una mano, ahora ya es nuestro manager oficial, también Santi, venga, entrevista ya, y la verdad, lo que te he dicho antes, hay mucho apoyo, y luego hay gente que también, pues amigos, que le ha gustado mucho, ahora son super fans, y pues están intentando llevar contactos a entrevistas, pues no sé, el otro día un amigo que se llama Jordi, nos consiguió una entrevista a una radio que la escucha un montón de gente. Pues así entre todos, poco a poco, lo que decimos, vamos echando granito y se va haciendo una montaña grande. Efectivamente, poco a poco, entre todos y poniendo como si fuese un muro, ladrillitos, ¿no? Para hacer una fortaleza. Yo entre mí pensaba, va, sacaremos esto, no lo escuchará nadie y como siempre, te haces un disco para ti y ya está. Pero es que, no sé, tiene muy buena pinta y también todos estamos ilusionados y llevamos todos... El mismo pensamiento, pues es que, no sé, a ver qué pasa. Nuestro objetivo es, no sé, ser algo, ¿sabes? No sé. Pues de momento esto tiene muy buena pinta. Ojalá que continúe así y ojalá que siga trayendo muchas, muchas alegrías. Churi, muchas gracias por pasarte por aquí, por el Confuerza Heavy. Nuestro respaldo, desde luego, lo vais a tener, nuestro apoyo. Y bueno, pues nosotros nada, deseando que ya esos conciertos no se queden solamente ahí centrados en la zona de Teruel o de Aragón, sino que empecéis a abrir también camino y lleguéis a otros lugares donde podamos veros. Vale, muchas gracias, hombre. Ha sido un placer. Un abrazo, Churi. Igualmente. Muchas gracias. Chao. Pues ya sabes, se llaman Six y están publicando, acaban de publicar este nuevo disco que suena de maravilla. Vacío era esa canción que escuchábamos antes y que daba título a todo el disco. Pues este es otro de los temas que recoge este álbum y se llama Triste Realidad. En difícil situación, sin hacer, Pues ahí estaba, la música que nos dejaban Six desde el Bajo Aragón y directamente aquí al Con Fuerza Heavy. Bueno, más cositas. Ornamentos del Miedo, así se llaman. Han publicado su nuevo lanzamiento. Yo no soy yo, es el título del nuevo disco de ellos, de Ornamentos del Miedo, fiel al Funeral Doom atmosférico, el proyecto de Ángel Chicote, que llega con 6 canciones torturadas, oscuras y melancólicas, dicen en su hoja de promo. Desde Burgos, Ornamentos del Miedo, Yo no soy yo. Son temas muy, muy extensos y no nos da tiempo en el programa a escucharlo completo, pero un buen trocito sí que vas a escuchar, mira. We'll be right back. Yo no soy yo. Ornamentos del miedo. Y de ellos pasamos a La sombra del tejo. Unto de muerto es el EP que han publicado, con cuatro temas como Ponzoña y Hambruna. Ponzoña y Hambruna. La sombra del tejo. Bueno, vamos hasta el último disco que han publicado los Bloodhunter. Y escuchamos esto. Con la colaboración de Raúl Plaza. Bloodhunter. Ahí estaba el tema de Bloodhunter. Vamos con una banda que también ha pasado, igual que Bloodhunter, hace muy poquito por aquí, por el programa. Son After Doom. No hace casi nada que hablábamos con ellos de su reciente nuevo disco, que recoge canciones como este Genesis. está quedando un programa telita de cañero hoy, ¿eh? After Dune, ahí estaban sonando. Bueno, vamos con los gallegos Toxo, que acaban de presentar el segundo single ya, el segundo adelanto del que será su nuevo disco. Lo han publicado ahora y se llama Metamorfosis. Después de Cenizas, segundo nuevo single de Toxo. Hasta Galicia nos íbamos y de Galicia saltamos hasta Murcia. Tras publicar Tic Tac, Lude presenta el segundo adelanto de lo que será su próximo disco, Lapso. No sé quién soy, es el título de este nuevo tema. Los Lude, más en forma que nunca. El 22 de julio se publicará Lapso 1, La Caída, el primer tramo del segundo disco de Lude. Disco que se presentará en tres tramos: la caída, el miedo y la aceptación. No sé quién soy, lo reconozco. Un mar de dudas sobre mis hombros, flotando solo sin sentir un logro. No sé quién soy, no sé de ti, no sé de mí. Sé que perdí, pero seguí. Puede que fuera por inercia acabar vagando en mi demencia. No necesito compasión, no necesito tu perdón, no merezco esta situación. No sé quién soy, no me conozco. Estoy luchando y voy perdiendo. Me estoy cerrando y voy cayendo. No sé quién soy, me estoy hundiendo. Déjame huir, que cada paso andado es un cámara a mi cerebro. No sé quién soy, voy divagando. Pues ahí tenías a Lude con esa nueva canción que acaban de publicar. Bueno, a ver qué te parece esto. Ya te lo hemos presentado en algunas ocasiones también. Son Mondo Podre, los Greencore que llegan desde Galicia. Esto que estás escuchando es precisamente la música del nuevo disco de Mondo Podre que se ha publicado ahora en estos días y del que vamos a hablar esta noche aquí también en el Con Fuerza Heavy. Un nuevo trabajo discográfico que lleva por título Necronomía de Subexistencia. Han sonado ya en distintas ocasiones aquí en el programa y esta noche les queremos conocer un poquito más a fondo y por este motivo pues nos hemos puesto en contacto con tres de los miembros precisamente de Mondo Podre, que son Dani Espasa y Damián, que está terminando de entrar, que me parece que todavía no ha entrado, pero vamos, que está terminando de entrar y enseguida le vamos a tener también con nosotros aquí en el programa. En cualquier caso, pues yo lo que voy a hacer ya ahora, me parece que ya está por ahí también Damián, sí, bueno, pues eso, que vamos a hablar precisamente de este nuevo lanzamiento. Muy buenas noches, estáis por ahí los tres, ¿no? Sí, yo sí. Estáis los tres, ¿no? Sí, vale. ahí estáis los tres. Bueno, Necronomía de Subexistencia, el nuevo disco que se publicaba el pasado 13 de mayo. Ya han pasado un par de mesecitos. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cómo habéis encontrado también, pues eso, ese feedback un poco con los seguidores de la banda y con la gente que quizá ahora de nuevas os conoce? Pues hombre, yo la verdad... A ver, de momento hemos tenido pocas ocasiones para dar conciertos. De hecho, hubo una fecha en Santiago que se cayó. Venía un agente de una banda de thrash, Opposer, y por motivos de salud pues no pudieron venir. Y bueno, se nos fastidió ese concierto. No sé si hubo alguno más, no recuerdo. Pero bueno, el primer bolo en Pontevedra estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Buena respuesta. La gente le gustó, compraron un merch. Y la verdad es que, bueno, de momento con reproducciones, ¿cómo andaban las reproducciones de Bandcamp? No andaban mal, ¿no? Creo que ya hemos pasado las antiguas, las de la anterior demo. Sí, y el disco en YouTube pues también ha rodado por ahí, lo ha posteado gente en Reddit, con la promo de Bloodfire Death ha ido bastante bien, y las reviews, no ha habido muchísimas, pero las que ha habido han sido favorables, sí. la gran mayoría de ellas. La verdad es que se está recibiendo muy bien, las reviews, como muy bien apuntas, están siendo... bastante buenas. En ese sentido, bueno, pues hombre, uno no hace un disco para decir a ver si me lo critican bien, pero a nadie le amarga un dulce, claro. Claro, y en los conciertos, la verdad, hemos tenido bastante buena acogida en general, creo yo. Vamos. Sí, vendimos mucho merch en los 3 bolos que hicimos, vendimos la hostia de merch. Sí. Y claro, bueno, en el Rueco vendimos, en Santander también vendimos. En Sarri, el pueblo de Lugo, vendimos 125 pavos de merch. 150. Sí. En un pueblo de nada, de perdido la mano de Dios. Bueno, es verdad que la pandemia os retrasó la publicación del disco, ¿no? Porque creo que la intención era haberlo sacado, pues eso, pues un poco cuando empezó todo el rollo este de la pandemia, ¿no? Era cuando ya había intención de que Mondo Podre presentara el que iba a ser su anterior disco, ¿no? Sí, íbamos a grabar un EP en abril de 2020 que iba a tener 7 u 8 de los temas que hay en el disco. Estaban Circo Geriátrico, Esclavos de Mediocridade, Market Panopticon y alguna más. Iba a durar casi como 10 minutos. Sí. Y bueno, íbamos a entrar eso en abril de 2020, en marzo de 2020 pues todos para casa. La cosa se prolonga muchísimo. Luego... el guitarra que teníamos de aquella, Ibandu, con mi Comic of Devastation, pues estuvo con unos temas profesionales que no le permitían tampoco ensayar en los momentos en los que se abría un poco la cosa. También en esa época vivíamos en 3 provincias diferentes, también estaba en Coruña, yo estaba en la provincia de Orense, Dani en la provincia de Pontevedra, eso también nos limitaba mucho a la hora de ensayar. Y a la hora de, bueno, de las posibilidades de grabar y claro, tal. Claro que era cuando estaba la limitada la movilidad, ¿no? Y no se podía uno desplazar. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Había que hacer cábalas para ver cómo se hacía, pero bueno, durante ese tiempo no ensayamos. Claro, sí. Que ahora estamos parecidos, pero bueno, ahora pues no hay limitaciones. Claro. Eso es verdad, es verdad. Estamos de manera similar, pero bueno, pues también imagino que ahora ya no es lo mismo, ¿no? Cuando uno va a hacer las cosas, pues eso, que en aquel momento que nos pilló a todos. Que todos pensábamos además que iba a durar poquito, que decíamos, bueno, esto en un mes y pico, ¿no? Dos, tres semanas, a ver si para el verano decíamos también, joder, 2 años y mira, y ahí está. Sí, es que abrían en un sitio y cerraban en otro. Exacto. Entonces había, oye, ¿qué enseñamos? En Ourense, Ourense está abierto, pero de Pontevedra no me dejan salir. Sí. Ahora era en Coruña, ¿sabes? Era como un sketch de los Monty Python, ¿sabes? A mí además es que me pasó que hubiera una cuarentena muy gorda en el pueblo en el que vivía de aquellas y empezaban a aflojar y me mudé a otro sitio en el que estaba viendo un pico de la hostia y volví a ver una cuarentena muy gorda, ¿sabes? En cambio aquel de cuarentena a cuarentena fue horrible, vaya mudanza de mierda. La vida del Greencore. Sí, efectivamente. Bueno, es verdad que vosotros ya como banda, ¿cuántos lleváis? 6 años más o menos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, dimos bastantes tumbos, tuvimos muchos cambios de formación. De hecho, el guitarra con el que tocamos ahora en directo, Miguel, ya es el cuarto. Ahora estamos con el tercero y con el cuarto. Sí. Porque ahora somos 5, no somos 4. Sí, ahora sois 5 en la banda. Sí, son 2 guitarras. Lo que pasa es que, bueno, digamos que son 2 guitarras que funcionan un poco. A veces alternan la una con la otra o a veces están las 2 juntas, según las disponibilidades de ellos. Bueno, y antes apuntabas que algunos de los temas que hay ya en este disco, algunos de los temas que llevan Necronomía de Subexistencia, ya iban a salir en aquel EP que había previsto para sí. 2020, con lo cual algunas canciones ya tienen un tiempo más. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de creación? ¿Se ha alargado demasiado en el tiempo o prácticamente se acabaron en aquel momento cuando ya se habían hecho aquellas? No, a ver, el problema es que los cambios de formación, toda la pandemia y tal y cual retrasó mucho el rollo, pero también estuvimos haciendo temas mientras los guitarristas que entraron, bueno, sobre todo Gon, que fue el penúltimo de entrar, se aprendió las cosas rápido los temas ya estaban medio hechos y les dimos nuestro toque entre todos y ya tiramos para adelante. Si teníamos 3 o 4 temas nuevos y dijimos, ah, pues 20 minutos, tío, disco de Green. Total, la gente ya no está para escuchar discos de una hora. No, no, nada, nada. Se raya muchísimo. Nada, nada. Por eso se publican single ahora. Ya a veces ya ni tan siquiera EPs. Ahora se ha vuelto al single, ¿no? A publicar canciones, muchas veces con videoclip y para redes sociales. Sí, volvemos al formato del bocado. Sí. Bocado, ¿sabes? Un vídeo de 20 segundos, un EP de 7 minutos o menos. Sí, claro, bueno. Menos de 20. A ver, dentro de Green, los discos de 20 minutos hay bastantes. Yo tengo escuchado discos de machetazo así de 20 minutos prácticamente. Sí. Saca y a comer y ya está, ¿sabes? Efectivamente, así es. Aunque es verdad que vosotros sí que habéis hecho algo que ha estado un tiempo ahí más perdido, pero que ahora se está recuperando mucho, que es editarlo en vinilo. Y ahí me parece que han salido 200 copias, ¿no?, del disco en vinilo que se puede comprar. Y oye, que como detalle, pues también está muy bonito. Sí, el tema del vinilo es como que en el mundo del green y del crustpunk nunca se perdió del todo. O sea, la gente seguía editando splits de una cara a otra cara, sí. Seguía editando EPs de 7 pulgadas. Entonces, de hecho, nos fue más fácil hasta cierto punto encontrar peña para editarlo en vinilo que peña para editarlo en CD, que es algo que a todos nos pilló de sorpresa, ¿sabes? Es que escribíamos a sellos por Europa Adelante y nos decían, no, en CD no edito porque es que no los muevo. Y entonces, pues nada, encontramos ahí el filón con los alemanes y nos sacaron el vinilo, y salió el vinilo para adelante. Sí, aparte por aquí, por ejemplo, en mi casa hay un lector de vinilos, quiero decir. Sí, en la mía también, aún no lo tengo instalado, pero sí, prácticamente casi todos tenemos. Y tengo discos, obviamente no compro todo vinilos porque si no me arruinaría, pero es un formato que mola. Sí, es que más feo que el CD yo creo que no se ha inventado nunca, o sea, lo del CD es el formato más feo que existe y el vinilo, pues hombre, ha sido un formato muy chulo de siempre. Por cierto, que el disco además se ha editado con una serie de colaboraciones de distintos sellos que también lo hace últimamente muy atractivo, ¿no? Lo de unir fuerzas ahí entre distintos sellos y bueno, pues ponerlo de esta manera al alcance de mucha más gente. Sí, eso es lo guay, que como está repartido por diferentes zonas de Europa, pues te das un poco más a conocer, ¿sabes? Que a lo mejor no importa ni nada por el estilo, pero bueno, están más repartidas las copias, que si están todas en un tío, en un almacén guardando polvo, sí, como quien dice. Es verdad. Y también es algo muy típico, otra vez, eso, en el crust nunca se dejó de hacer, ¿no? El tema de las coediciones y tal, como también hay ese fetiche un poco con el vinilo. Y el vinilo es un formato que a día de hoy es muy caro editar una edición en vinilo, pues se hace mucho eso, ¿no? De uno pone 200 pavos, otro pone 300, otro pone 150, tal, se hace un bote y se hacen coediciones. Es que incluso bandas... Hombre, ya de sellos grandes tipo Relapse o Irage o tal, ya no, pero incluso de sellos, digamos, consolidados, como puede ser Greenfather o Hecatombe en España, siguen participando todos en coediciones. Sí, es verdad. Sí. Tú ves los lanzamientos de Hiperdontia o de Tom Mold y son todos en plan Dark Descent, Me Saco un Ojo y uno más, uno o dos más. Sí. Y son bandas que ya tienen un cierto nombre. El disco, por cierto, que lo habéis grabado con Miguel, que es precisamente, como comentabais, es quien se ha convertido ahora en el segundo guitarrista de la banda. Sí, exacto. ¿Y qué tal ese proceso de grabación, ese tiempo en el estudio? ¿Y por qué de repente decidís que Miguel entre a formar parte? A ver, seamos sinceros, el disco se grabó en un fin de semana. Claro, el disco lo hicimos un fin de semana, o sea, la verdad es que fue un proceso bastante rápido. Sí, es que es una persona que es de confianza nuestra, que es colega, tenemos muy buen rollo con él y la verdad es que estuvo muy atento a todo. Quizás nosotros incluso la cagamos más en el proceso de grabación, no solo en el de grabación, o sea, más en el de mezcla. Intentando buscar nuestro sonido, pues casi que le volvimos un poco la cabeza loca. Pero sí. Pero bueno. Sí, realmente la grabación fue súper ágil. En una tarde con la noche grabamos Damián y yo tocando a la vez, luego el día siguiente grabó con las guitarras y por la tarde creo que grabó Daniel las voces y el día siguiente lo amplificamos. Exactamente. También es como se hay que grabar ahora, ¿no? Porque la gente no tiene mucho tiempo para ir a los estudios, no tiene mucho dinero, entonces yo me imagino que el grueso de las bandas ahora, los que no graban en casa, grabamos en estudios en un fin de semana. De un tirón, sí, efectivamente. Y, sí. Efectivamente, lo compruebo. Entró, entró en principio para cubrir un directo que Gon no podía tocar. Cierto. Y pues ya entró de titular porque había otra serie de directos que Gon no iba a poder tocar. Los últimos ya hemos ido solo con Miguel y pues ya está, es un colega y toca que te cagas. Y le dijisteis, claro, pues quédate, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que ellos dos tocan en acúfeno, son las guitarras acúfeno. Entonces ya estaba, él siempre estuvo ahí. Por así decirlo. Sí, y bolos, aparte son muy buenos tocando los dos, ¿sabes? Confiamos en ellos totalmente. Son de los mejores guitarras que hay en Galicia. Efectivamente. Están ahí en Acúfenón y bueno, pues... Y en Cruzeiro. Y en Cruzeiro. En Cruzeiro. Y estaba yo pensando, porque antes lo habéis nombrado también, ¿no? El respaldo promocional a nivel de llevar el disco a medios y hacernos, pues por ejemplo, como es este caso, ¿no? Llegar a programas de radio, a webs y demás. El respaldo, en este caso, de Bloodfire, de Pau, pues también importantísimo, ¿no? El hecho de pues eso, de que llegue a mucha más gente que a lo mejor a vosotros solos os costaría más trabajo. Sí, sí, o sea, eso es innegable. De hecho, ya contábamos un poco con eso, porque realmente pillamos una época con la edición en la que había mucho tapón, porque claro, hubo un montón de sellos que con la pandemia pues no vendían, no montaban el stand en los directos, las fábricas de vinilos tuvieron unos retrasos infernales, entonces fue complicado el proceso de la edición, los sellos andan en general todos con mucho tapón. Me imagino que ahora ya estará un poco más desahogada la cosa. Claro, todo el mundo a sacar discos por la pandemia, ¿sabes? Claro, claro, todo el mundo sacando disco a la vez. Entonces, pues sí, para necesitar un poco de ayuda con la campaña de promoción, Gon ya había trabajado con Pau en Cruzeiro. En Cruzeiro, sí. Y entonces pues nos lo comentó, lo hablamos y nos pareció buena idea contar con Bloodfire Death. Porque no queremos que haya 200 vinilos pudriéndose en Alemania, ¿sabes? Exacto. Y 100 CDs en mi casa y rollos así. Si se saca un disco en formato físico, una edición potente para un grupo primerizo de Greencore, para un primer largo duración, eso hay que moverlo. No se puede quedar en casa. Y seguramente haya que hacer CDs pronto, porque ya quedan pocos. Pues eso es una muy buena noticia, ¿no? El hecho de que haya que fabricar más, que haya que hacer una segunda edición, ¿no? En este caso. ¿Cuántos hicimos al principio? ¿La primera tirada fue de 100? 100. Porque, sí, la primera tirada de CDs fue de 100. Pues nada, pues a ver si hubiera que hacer muchas más, que eso sería muy buena señal. Sí. Es complicado el circuito, a nivel de conciertos me refiero, para una banda de Greencore. Es verdad que si ya de por sí es difícil tocar en directo en cualquiera de los estilos musicales que uno se pueda imaginar, pues se me antoja que quizá dentro del Greencore todavía más complicado. Más que nada, tenemos dificultad por nuestra vida personal y de trabajo, básicamente. Es el problema más grande que tenemos, porque estamos partidos por todas partes. Ahora mismo estoy en un turno rotatorio, trabajo todos los días que te puedas imaginar, o sea, no toda la semana, pero que trabajo un domingo, un sábado, eso es lo que más nos está costando. Todos tenemos nuestra vida, etcétera, etcétera, con respecto al curro. Entonces, tenemos unas fechas señaladas ya de aquí a diciembre que estamos buscando bolos. Y como de esto no se saca pasta, o sea, pues vas haciendo lo que puedes, poco a poco. Si te llega una buena oferta, miras de, pues como hicimos con el País Vasco, nos llegó una buena oferta y bueno, pues vas pidiendo algún día en el curro así y haces lo posible. De hecho, muchos de estos bolos en los que vamos a tocar, yo tengo que ir corriendo de vuelta para casa. Para volver al curro. 200 metros para ir al curro. Sí. Pero bueno, es algo que... Ya he hecho bastantes veces, trabajando de noche, salir de un bolo e irme a currar, ¿sabes? Sí. Toda la noche. son las dificultades de tener una banda y tener que compaginarla, ¿no? Con la cuestión laboral, con la familiar, con tantas cosas, ¿no? Que muchas veces a la gente que no está metido en un grupo no se da cuenta, ¿no? De las dificultades que se le añaden a uno, que muchas veces lo de tocar no es solo el hecho del ratito bueno que pasas tocando, es que hay que ir al sitio, hay que montar, hay que desmontar después, hay que volver otra vez a tu casa, en fin, que lleva muchas cosas, ¿no? Hay que tener muchas ganas y a nosotros nos mola tocar en directo y nos mola ser unos putos zumbados y es lo que hacemos. Y todo lo demás pues nos importa poco, la verdad. Y ya está, sí. Efectivamente. También, claro, hay gente igual un poco más mayor que igual iba a bolos de estos rollos a principios de los 2000 o en los 90 y tal, y que sí que comenta que de que ya sabía más peña, ¿no? Que igual veías 50 o 60 personas en un bolo de Green y tal. Yo, como en los primeros bolos de Green a los que fui en 2010, pues ya en uno de los primeros éramos dos personas de público. ¿Dos solo? Éramos yo y otro fulano que venía de Coruña. Pues claro, para mí el tema del público siempre ha sido pues los 15 de siempre, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es un estilo minoritario, es algo con lo que tienes que contar a la hora de organizar la logística y nada. Y sí que es cierto que la peña está muy motivada. Joder, en Santander pues tuvimos poca peña porque era así al mediodía y tal, pero a la peña le encantó y nosotros nos lo pasamos súper bien. Claro. Y mucha gana, ¿no? Que después de 2 años ahí sin conciertos, jo, la es que no nos tocan dos palmas y empezamos a bailar. Sí, sí, sí. Desde luego, el primer bolo que dimos, yo estaba súper nervioso porque dije, joder, llevo 2 años y pico sin tocar con esta banda en directo. Y toqué todo súper rápido. O sea, tú ves los vídeos, hay un vídeo de hecho y toqué todo como por 10 o 15 BPM por encima. O sea, estaba cagado. Porque aparte los temas aún son jodidos. Y al final fue de los mejores bolos que dimos. Pues se marca una versión de Cryptopsy 10 BPM por encima, tío. Y luego le toca aguantarme a mí diciendo, tío, ¿por qué no lo tocamos siempre así a partir de ahora? Claro, claro, y luego me dice que eso y llegamos a los ensayos y es como, bueno, es que no tengo el chute de adrenalina. Claro. De cagarla. De decir que... Entonces... Efectivamente, es pero... que concierto oficial, ¿no? Y ahora, ¿qué planes tenéis de cara a este verano que tenemos por delante y el otoño que llegará? ¿Qué planes hay para Mondo Podre? Pues no hay mucha variedad a componer y más adelante si cuadra, bueno, más adelante seguir dando bolos y en cuanto se pueda pues nos pondremos a trabajar en otra cosita. Sí, tenemos un bolo el 1 de octubre en Vigo, estamos aún concretando qué otra banda meter, estamos ahí barajando unas cuantas. En verano no vamos a hacer bolos porque hay el Resu, hay el Move, hay... En verano la peña está otras cosas. El Sonic Blast. El Sonic Blast. Entonces, bueno, en verano, nada, vamos a terminar un par de temas que están ahí en la recámara y realmente, bueno, a dar algún bolo más aparte del de Vigo y ya tenemos 3-4 temas nuevos que ya estamos tocando en directo. Y con los 2 temas que preparemos en verano podría dar para grabar un EP, un split o algo así, que es algo que hay que ver con un poco de calma, pero bueno, qué material nuevo hay, que es lo que está guay. Pues ojalá que siga proporcionando buenas noticias Mondo Podre, que siga dándoos alegrías, que en definitiva lo sigáis disfrutando tanto como hasta ahora, o más si es posible. Y muchas gracias a los tres, a Damián, a Dani y a Espasa por pasaros por aquí, por el Con Fuerza Heavy esta noche. Enhorabuena por este lanzamiento, ya hace un mes y pico que se publicaba y lo dicho, que os siga trayendo alegrías. Pues muchas gracias por teneros aquí y joder, ha sido un placer, la verdad. De hecho, creo que es la primera entrevista que hago. Sí, con Infrahumano no hicieras una. Bueno, es verdad. Pero esa fue en Metrópolis. Este es online. ¿Esta es la primera entrevista que haces del Necronomía? No, tú hiciste otra hace poco, ¿no? Es pasado. Sí, la del El Rincón del Brujo la hice yo, sí. Bueno, pues así ha molado más, ¿eh? con los tres juntos. Al estar los tres, sí. Claro que sí. Sí, por eso ya dije, joder, vamos varios, que así damos un poco de variedad, joder. Pues muchísimas gracias, lo dicho. Enhorabuena por este disco y que os traiga muchas alegrías. Gracias. Chao, gracias. Venga, gracias, Fran. Gracias. Buenas noches, un abrazo. Bueno, pues ahí teníamos esta noche a los Mondo Podre que se han pasado por aquí por el Con Fuerza Heavy para hablarnos desde Galiza, de su nuevo disco, de este nuevo lanzamiento en Economía de Subexistencia, que suena así de brutal. Bueno, pues nada, ahí tenías a Mondo Podre que, como has podido comprobar, vienen con las ganas absolutamente renovadas de seguir dando caña y con muchas ganas de subirse de nuevo al escenario. Bueno, pues de ellos, de Mondo Podre, pasamos a nuestros siguientes protagonistas, son The Broken Horizon. Y este es Heterodoxy, uno de sus temas. We'll be right back. Universal, es el último disco de Los Brazos. Crime, sí señor, que no es un crimen. Los Brazos. Estás escuchando la edición 1500 de Con Fuerza Heavy a través de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio, Rock CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Se llaman Viejas Secuelas. Oh, llama Viejas Secuelas y este tema es el tema homónimo con el mismo nombre que tiene la banda, Viejas Secuelas, y que hoy queríamos presentarte aquí en el Con Fuerza Heavy para que les conozcas un poquito más. Nos vamos hasta Portugal y ojo, porque es la segunda banda ya que aparece hoy en el programa de Portugal. Tierra en la que están saliendo un buen número de fantásticas bandas, entre ellos 47 de febrero. Eso. Andreas Lutz de O Funquillo Guilla. Con Andreas Lutz de O Funquillo, 47 de febrero. A ver si lo digo yo bien. Este es el temita que acaban de presentar, Rock Mestizo. Para esta banda portuguesa, 47 de febrero, con la colaboración de Andreas Lutz. De febrero, desde Portugal. Bueno, los Bow Brotherhood of Wolves presentan un nuevo single, Golden Ball, que se pone en circulación este viernes. Es el single adelanto del que será su próximo álbum. una banda que nos encanta, que se llama Bow. Por cierto, ya sabes que este año estarán en el Iberia Festival en Benidorm, en el 10º aniversario. Pues este es el nuevo tema, Golden Ball. Pues ahí estaban, Golden Ball, el temita de los Bow. Vamos a seguir con The Aftermath. Ellos son May. Y muy prontito va a ver la luz el nuevo disco. The Aftermath, ahí está la música de May. Bueno, más cositas, superando los peldaños de la pirámide de Maslow. Así nos llegan el Cuarto Verde con su nuevo single que han llamado La Vida Pesa. Estreno en el Confuerza Heavy. Y de la música del Cuarto Verde, de ese nuevo sencillo que han publicado, nos vamos a acercar y os vamos a presentar el nuevo single de una banda de Barcelona que se llama Mandian y que acaban de presentar su sencillo debut. De esa manera arrancan este proyecto que comenzaron precisamente pues en los días previos a la pandemia y cuando, oye, tenían toda la ilusión ahí puesta, pues la pandemia lo cambió todo. Y bueno, pues han tenido varios contratiempos, confinamientos positivos, confinamientos y más positivos. Y mientras tanto han ido ultimando la grabación de los temas y ya han presentado el primer single, que es este, y que se llama Aire. Son Mandian. Desde que nací hasta morir. aire, Mandian desde Barcelona. Qué gozada es escuchar siempre a Juan Saurín. Acaba de publicar un EP nuevo que se llama Carmen, un EP para banda sinfónica y grupo de rock. Cuatro temas y una obra absolutamente espectacular, con este yeclano llamado Juan Saurín. Thank you. Carmen, el nuevo EP de Juan Saurín. Bueno, más cositas, venga. Este es el Rey Salitre, que pasaba recientemente por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de su nuevo disco de Vértigo. Fito Garmendia tiene nuevo single, otro anticipo de lo que será, es el tercero ya, de lo que será su próximo disco, un álbum que verá la luz el 23 de septiembre y que se llamará Ahora. Este tercer anticipo es Despojos, Fito Garmendia. Yo fui quien destrozó entero tu jardín. Tú eres la mariposa que nunca se posa en mí. Puestos en ver quién gana, causando más dolor. Tú y yo hemos empatado y he perdido el corazón. Andamos siempre esquivos, tú luna y yo sol. A veces me persigues, otras te persigo yo. Presos de esta locura, con un final febril. Mejor loco contigo que loco y triste sin ti. Ahora la luna no tiene más dudas. Quiere quemarse, no andar siempre a oscuras. Ahora tus ojos no evitan los míos. Fuimos despojos, ahora resurgimos. De que no estoy contigo en el lío de dar vueltas al sol. Ahora la luz. Pues ahí estaba Fito Garmendia presentando nuevo tema, presentando nuevo adelanto de lo que va a ser ese nuevo disco que verá la luz, como te decía, el próximo 23 de septiembre bajo el título de Ahora. Bueno, pues nosotros que ya prácticamente nos hemos plantado en el final del programa y hasta ese momento final vamos a llegar con la música de dos bandas. La primera de ellas es Corvus V, con uno de los temas de su último disco, Deriva. Aguas prohibidas, vas a la deriva, las horas se arrastran sobre tus espaldas, historias sin final, un cuarto de ansiedad, paredes de malestar, agujas de hielo y sal, atraviesa sin piedad tu alma de cristal. Estoy aquí contándote a ti que no estás sola, que me tienes a mí. Estoy aquí nadando sin fe por aguas prohibidas para no verte en el fondo otra vez. En claro puedes dar vuelta a la inmensidad del ar, mil soles secar todo el agua del mar, por si tienes que echar la vista hacia atrás. No tengas miedo a llorar, es normal desahogar. Estoy aquí sentado ante ti, sal de ese agujero, ven, camina hacia mí. Estoy aquí, aún me puedes ver, vuelve al camino para verte sonreír otra vez. Historia de un ángel cansada de volar, que quiere abrir sus alas, pero vuelve a cerrar las llaves de las puertas que ella ya cerró. Están en sus manos, pero no le deja el dolor. Estoy aquí contándote a ti que no estás sola, que me tienes a mí. Estoy aquí nadando sin fe por aguas prohibidas para no verte en el fondo otra vez. Estoy aquí sentado ante ti, sal de ese agujero, ven, camina hacia mí. Estoy aquí, aún me puedes ver, vuelve al camino para verte sonreír otra vez. Ahí íbamos a la deriva un poquito. Edición 1500 del Con Fuerza Heavy. Hoy, ese número redondo, yo no soy muy amigo de las cifras, de los números. Siempre fui más de letras. Pero es verdad que es inevitable pensar que cuando llegas hacia una cifra tan redondita, tan como de celebración, pues a uno se le vienen a la cabeza pues un montón de recuerdos de tantos años ya de programa. Bueno, y ahí estamos, tratando de ofrecerte semana tras semana lo mejor dentro del rock y el metal durante 3 horas que dura el Con Fuerza Heavy. hemos situado el programa pues en cotas de audiencia que nunca jamás, cuando arrancábamos, podíamos ni tan siquiera sospechar, ni tan siquiera imaginar cuando arrancaba este espacio en una emisora, pues eso, para, con solamente las ondas aún en una zona muy limitada. Pero fíjate, llegó internet y lo revolucionó todo. Y ahí estamos, acompañándote semana tras semana. Ha sido un placer, mil gracias por acompañarnos. No sé en qué programa te enganchaste, algún Fuerza Heavy. Quizá hoy es la primera oportunidad que has tenido de escucharnos. O quizá nos estás acompañando ya mucho tiempo. Sea como sea, mil gracias. La semana que viene volvemos, porque será igual de importante el 1501 que este 1500. Gracias por la escucha. Falling stars, now light my way. My life was written on the wind. Clouds above, clouds below. I ascend the dreams.